ellos jugaron mejor que nosotros durante bastante lapso del juego. Nosotros tuvimos mucho amor propio y Ferro volvió con lo que es Ferro, defendiendo duro, recuperando pelota, corriendo la cancha. Porque en el ataque fijo los porcentajes fueron muy bajos y no pudimos aprovechar la gran cantidad de tiros abiertos que nos permitió la defensa de Moji. Ellos se cerraron mucho en el canasto y tuvimos muchos tiros con los pies en el piso, no los pudimos meter. Recién la metimos en el último cuarto, que creo fue el mejor cuarto del equipo desde los porcentajes. Y creo que la dinámica del equipo se volvió a acomodar. Lo usamos al final a Mauro de cuatro un ratito, en el momento más importante, nada más. La verdad que el equipo se volvió a acomodar. Nos falta sí trabajar mucho, es un jugador nuevo, hace poco. Pero creo que se adapta mucho a querer jugar el equipo. Le gusta pasar la bola, no abusa del tiro. Y bueno, de a poco lo vamos a ir poniendo bien y a mostrarle que él también tiene que tomar más decisiones, que le va a venir bien al equipo. Así que no, necesitamos ganar rápido y recuperar confianza.